regalo peatonador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Ro. ¡Bienvenidos al Imperio! Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen al 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha a tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Buenas tardes, bueno, aquí estoy yo con una voz un poco cascada. Bienvenidos al Imperio, que hemos decidido abrir las puertas ya de una puta vez, porque bueno, pues estamos tocándonos un poquito en Laino durante unas semanas y aquí estamos otra vez en el Imperio, acompañados de gente de puta madre. Bueno, aquí el amigo Bender a la mesa. Bueno, Yayo, que la verdad que hemos estado de estos programas sin hacerlo y tal, porque has estado fastidiado, mira cómo está con la garganta. Claro, claro. Ha sido estoy... un poco, vamos a decir que ha sido estoy... sí, sí. Es mentira, pero bueno, bueno tú di que sí, que me enrollo, joder. Y bueno, yo he hecho un esfuerzo tremendo, y que lo mismo dentro de media hora me pira a mi casa y ya está. A Fórmula 44 ya yo y a tirar millas. Y como, bueno, pues hoy tenemos a nuestros hermanos de Manos of Fate, a Carlos Campayo y a Jorge Loarte, para hacer un especial que ya ni me acuerdo cómo coño le habíamos llamado. Está Osi... Osi ha muerto, Osi ha o muerto, no, o no, ¿no? O no. Como no se sabe nada del hombre, pues el muy desgraciado. Pues bueno, vamos a hacer un programita especial dedicado a este Pamplinas de los Osbourne, que a mí musicalmente me parece un tío bastante decente y majete, pero me parece un pedazo imbécil de aquí a Roma. No lo puedo evitar, no le aguanta ese hombre, pero bueno. Lo que sí es cierto es que tiene muchas cosas por ahí, muchas rarezas por ahí ocultas. Joder, este tipo, es un entonces... Pues hombre, se puede hacer no uno, se pueden hacer 20 programas de esto. Lo que pasa es que bueno, pues hoy nos vamos a poner con este, que le hemos llamado así, y vamos a ver qué sale de aquí, que creo que va a ser un programa muy interesante. Programa. La mayoría de la gente va a saber todo lo que hablamos de lo que hablemos durante este programa. Los que sean muy fanáticos de Ozzy, pues sabrán la historia. Bueno, yo traigo algún dato por ahí perdido que la gente va a alucinar, ¿eh? Yo creo que también. Así que a ver si podemos descubrirle si a la gente un poquillo la historia. Yo creo que hay cositas por ahí muy interesantes. Y bueno, ya sabéis, aquí en Radio Utopía, como todos los miércoles, después de Rock Station, de nuestro hermano Manos de Plomo, Dani Manos de Plomo. Y bueno, pues vamos a empezar un poquito con ese especial. Buenas tardes, Jorge. Hola, hermanos, ¿cómo vais? Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, chicos. Quedó grande, macho. Aquí quedó, está, tío, ya, se los echaba de menos. Igual que a nosotros nos echaban de menos, tío, los oyentes del Imperio esta semana. Creo que sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Cuánto nos echaban de menos? ¿Cuántos echábamos de menos? ¿Cuánto han sufrido? Y bueno, el galán seguro que sí. El galán seguro. Anda que no me da guerra el galán. Madre mía, ¿pero qué pasa con mi programa? Joder. Sí, joder, díselo a Bender y tú, díselo a él, tú. Es lo que le digo siempre, llámale a él, a mí déjame en paz, tronco, yo que sé, ¿qué quieres que le haga? Si es el chaval es así. Cuando falta lo bueno. Claro, si es que no puede ser. Galán, ha sido un problema de logística, está ya todo solucionado. Venga, ya, vamos a tirar ya. Para bueno, y vamos a empezar. Vamos a empezar pues con una de las primeras propuestas que nos trae el amigo Carlos. Pues vamos a empezar por el principio. Vamos al primer disco de Blas Sabbath, al disco homónimo de 1970, porque al final, si hablamos de Ozzy, hay que hablar al principio de Blas Sabbath y sobre todo el entorno en el que se crió Ozzy, que es ese entorno industrial de la zona de las Midlands, de Birmingham, toda esa área industrializada de finales de los 60 y primeros de los 70, ese mundo obrero, ese mundo de las fábricas, del metal, que es donde ven hacer a la formación, a Blas Sabbath, y que es donde ven hacer al final el heavy metal. Ellos venían de una formación anterior que se llamaba Earth. Al final optan por este nombre de Blas Sabbath después de ver una película con el mismo nombre y publican en 1970 su álbum debut. Un álbum que ya desde la portada es una declaración de intenciones, ese ambiente siniestro, ese ambiente tétrico, y el disco se abre con esa maravilla que es el tema Blas Sabbath, con esa lluvia, esa sensación de opresión, el uso de esos acordes de tan opresores y tan densos. Y el segundo tema del disco es The Wizard, el mago, porque antes de convertirse en ese mamón que es ahora Ozzy Osbourne, pues en aquellos 70 el tío era un mago. No solo estaba él al frente de esa magia de Blas Sabbath, está Tony Iommi, que yo creo que es el alma absoluta de la banda. Tony Iommi a la guitarra, Geezer Butler al bajo, que en aquella época se ocupaba de las letras, y Bill Ward a la batería. Bill Ward, que ahora, bueno, ya sabes que en la reunión final no estuvo, también por discrepancias con la banda y por problemas económicos. Bueno, también ya sabéis hacia dónde ha derivado Blas Sabbath y Ozzy, que es a ese capullo que es ahora. Pero antes de ser ese capullo, pues estaba este mago. Y este mago, que la letra no es de Ozzy, es de Geezer, como de Geezer, casi todas las letras antes de que entrase Dio a la banda, que ya se encargó él de las letras. Una letra que, según él, está muy influida por El Señor de los Anillos. Pensad que El Señor de los Anillos se había publicado apenas 14, 15 años antes. Señor de los Anillos, que también viene ahora a cuento porque esta semana han publicado el tráiler de la nueva serie hasta que van a hacer. Sí. Bueno, nos habla de un mago que va repartiendo felicidad, alegría y luz. ¿Pero nos está hablando de un mago o nos está hablando de un camello? Más bien parece que nos está hablando del camello que le suministraba droga a la que al final pues también le debe mucho Blas Sabbath, de esos sonidos, de esa imaginación y de esos ambientes al final pues muy, muy de esos primeros 70, de que entronca con toda la psicodelia, que entronca también con ese ambiente oprimido de Birmingham y que al final, bueno, pues tiene como resultado esta maravilla de primer disco que es enorme de principio a fin, que al final es la piedra angular de todo este rollo y este tema que se inicia con esa armónica tocada por el propio Ozzy y que nos da el pistoletazo de salida para este mago del heavy metal. We'll be right back. Pues hemos empezado con potencia, con ese The Wizard, para mí un temazo. Un temazo a más de los históricos. De la primera obra maestra de Black Sabbath, nos dejaron varias, esta es una de ellas, la verdad. Ese primer trabajo brutal, que marcó además un antes y un después dentro de la música. Y ahí has empezado a hablar ya un poco de otros sonidos y del heavy metal. Eso me los trago y... Pero también podíamos hablar también de Louis Armstrong, del trompetista y tal, le tenemos por aquí, ¿sabes? Acaba de hacer una... Hoy la trompeta va a sonar, pero vamos, continuamente, ya te lo digo. Acaba de hacer un solo total, el amigo Yayo. Bueno, Yayo, ¿pero vas a aguantar el programa o no vas a aguantar? Como un campeón. Eso, vamos, faltaría más. Yo te veo que tú estás, vamos, a lo que te echen, tío. No hay problema, no te jode ir a trabajar... Hombre, entonces no tienes excusa, aquí no vas a estar. Nada más faltaba. Castigado. Nada más faltaba. Bueno, Jorge, seguimos. Pues bueno, este tema yo creo que te lo voy a dedicar a ti, brother, por tu gusto por Randy Rhoads. Y bueno, Randy Rhoads, la verdad que es uno de los guitarras más importantes que ha tenido Ozzy Osbourne. Y claro, de algún sitio venía Randy Rhoads y esta es la relación. Uno de los temas que más sedujeron al Príncipe de las Tinieblas se llama Look in Any Window, que Randy Rhoads grabó con Quiet Riot en el 77. Este CD solamente salió en Japón, lo que pasa es que luego hubo unas reediciones que se llamaban Randy Rhoads Years. Yo me hice con ello en Los Ángeles, además por $4, acojonante, o sea, esos precios, aquí sí, no los ves. Le tengo yo, en el que salen como un tríptico, tres fotos de... Sí, de muy ellos, colorido, de azul, sí. Amarillo, sí, rojo. Azul, amarillo, rojo. Sí. Yo también lo tengo. Los mejores años de... No, los años de Randy en Quiet Riot. De Randy en Quiet Riot. Eso yo lo pillé en Madrid Rock, Yo lo pillé también hace tiempo. Aparte de los dos primeros discos, que son los únicos en los que está Randy de Quiet Riot, en la época más glammy. Sí, y en este disco hay rítmicas muy densas y a la par el tío mete mucha frasecilla de guitarra solista constantemente, y es uno de los temas que sedujeron a Ozzy para luego ya el fichaje y la importancia del debut como Ozzy en solitario, que fue el Blizzard. Pues todo tiene estas raíces, estas pedazos de canciones que hizo Randy, porque esta canción además la escribió él, letra y música. Yo creo que Ozzy, perdona que te corte, yo creo que debía de estar un poco flipado con Quiet Riot, porque de ahí de una atacada se llevó además a Rudy Sarzo también, y ya claro, se llevó a los dos, o sea, debía de ser un enamorado entonces de esa música que hacían los americanos, y dijo, vamos a fichar a estos dos, este tío que toca la guitarra de puta madre, el otro también es un buen bajista, sí, o ya sí, o emprendo sí, mi proyecto en solitario. Ozzy comparte eso con Lemmy, siempre se han, digamos... Vanagloriado, enorgullecido de ser británicos, pero les encantaba Los Ángeles. Se han quedado a vivir en Los Ángeles, o sea que se quedaron a vivir en Los Ángeles. Y bueno, también va dedicado, aparte del amigo Bender, a la memoria de Kevin Dubrow, por supuesto, que es una de mis espinitas, fue una de las bandas que no pude ver. Y bueno, además de Randy y Kevin, estaban también Kelly Garnin al bajo y Drew Fosty a la batería. Ya digo, es brillante, el tema trae un montón de líneas solistas, además del solo principal, con rítmicas, con mucho cuerpo, es un tema Randy 100%. You're on aware. Bueno, como bien decía, apuntaba el amigo Carlos, si es cierto, al principio no estaba Rudy Sarzo entró después. El primer disco estaba Bob Dudley, que después estuvo en varios discos con él. O sea, de hecho yo no sé si el Diary von Mama lo llegó a grabar él, pero después, como cambió también de formación, que después regrababa los discos con otra formación, eso es algo que ha hecho ya en algunas ocasiones, ¿verdad, Yayo? Sí. No te has enterado ni nada, te digo. Necesitas un poquito castigado contra la pared, coño, ahora mismo. Sí, pero yo te digo que sí, tío. No, escucha, lo que estamos hablando. Dime. Que Lozi, después de grabar con una formación, ha regrabado discos con sí, miembros, claro, nuevos. Sí, pero porque no le quería pagar los derechos. Que es lo que ha pasado, yo creo, en el Diario de Batman hizo una regrabación. Hizo el con Tommy Aldridge y con Rudy Sarzo. Y el primero, y el Blizzard of Oz. También con Rudy Sarzo, efectivamente. De hecho, claro. Cuando estaba a punto de morir Licker Slade, el batería del primero, del Blizzard of Oz, el batería clásico de Uriah Heep, al final consiguió que le reconocieran como autor de los temas. Licker Slade, otro batería que había compuesto mucho, que había escrito muchas letras, pues tipo lo que estamos hablando ahora de Geezer como letrista también. Y consiguió que se le reconociesen los derechos y que le pagaran. Ya poquito antes de morir, que Licker Slade falleció hace 2 años, sí, año y medio, dos sí. años, una cosa así. Eso fue además por Saro, ¿no? Sí, sí. Y Bob Dudley sigue todavía, yo creo que sigue con la pelea legal con Ozzy, porque al final el primer disco de Ozzy estaba entendido no como un disco en solitario, sino como un álbum de una banda que se iban a llamar Blizzard of Oz. Lo que pasa que al final el nombre de Ozzy era un nombre que tenía tirón, pegada, claro. Tenía más tirón, vendía más y se decidió, pero la composición de los temas del primer álbum de ese Blizzard of Oz es una composición entre los 4 miembros de la banda, principalmente los músicos, y cuando digo músicos, subrayo músicos, o sea, porque Ozzy Osbourne es un cantante carismático, es un personaje, es uno de los padres del heavy metal, pero músico no es. La armónica. Bueno, la armónica. Sí. Y la zambomba también. Eso seguro que se le ha dado de miedo toda la vida. De hecho, la reedición esta que sacaron, que las en CD, que la trasera, vienen las canciones así en un círculo. En esas ya están regrabadas con Trujillo y... Yo creo que en esas no, en las que venía la portada en chiquitito. Salía la portada en chiquitito, luego ya en la parte interior del libreto es donde venían grande. Son unas ediciones del año de los 90, mediados de los 90, finales de los 90. Yo creo que ahí todavía no. Yo creo que fueron las posteriores. Eso es, la que comenta Yayo, al menos la del Blizzard es de 2002. De 2002. Sí. Bueno, pues ahora vamos con una labor exhaustiva de investigación que he hecho. ¡Qué voz! Sí, joder, es que yo qué sé, soy como Fernando Fernández. ¡A la mierda! Bueno, pues la gira que hizo Ozzy después de editar Scream en 2010 le llevó a un montón de países en los que nunca había estado. Uno de ellos fue la India, donde actuó por primera vez en su carrera el 26 de agosto de 2013 en el estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi. O sea, a lorito. Los tenoreros fueron una banda india, se llaman Keos, que fueron elegidos personalmente por Ozzy, que según sus propias palabras que he rescatado, dijo: era impensable visitar este magnífico país sin contar con su banda más importante y devastadora. Ahí está. Keos es una banda de thrash metal de la India, más concretamente de... No podías dejar pasar un puto programa sin poner un poquito de thrash, ¿no, Yayo? Coño, pero tiene que ver con Ozzy, coño. Fíjate, te acabo de contar una historia de puta madre, macho, que la gente no conoce. La banda es de Tiruvananthapuram. Ahí está. Se formó en 2005 y hasta la fecha han editado 2 trabajos. Bayon and Redemption en 2013 y All Against All en 2017. Que son JK a la voz, Nihil NR a la guitarra, Vishnu al bajo, que tiene nombre de dios indio, y Manu Krishnan a la batería. El Manu. Bueno, el Manu, aquí está el Manu, sé que tiene que aparecer el Manu. Este es su primo de la India, el Manu Krishnan. Sus letras son muy críticas con la situación de su país, dando pues cera a todos los políticos, la religión y a la sociedad en general. Bueno, pues el tema que daba título a su trabajo de 2017 es este All Against All. Bueno, y ahora viene la encuesta. Todo esto que os he contado, ¿es verdad o es mentira? Pues hombre, me parece que es una pedazo de bandaza. Sí, es cierto que... No, pero te refieres a lo que ha dicho Ozzy de esta banda. Que no, y si todo lo que te he contado, que tocó en la India, en el Hazra, Pantanza... Hombre, yo me lo creo, ya digo, yo qué sé, yo me lo creo. Si te hablas documentado y todo eso. ¿O mentira todo? Yo todo mentira. y yo tomando notas. Claro, qué sinvergüenza es, tío, ¿eh? No, mentira. No está la India nada más de viaje allí para ni farse unas hormigas. Bueno, ya está, el siguiente, véndete. Joder, ya yo no. Escucha, por eso. Ahora ya sí que te tengo que hacer la pregunta, ¿eh? Te has quedado a gusto poniendo atrás en un programa que no había que ponerlo, de ¿no? De puta madre, tío. Es que vaya. De puta vaya. Madre, traigo más sorpresas. Venga, vale, sí. Y todas igual de verídicas. No, son. El resto es verdad. Es que esta primera ha dicho, venga, vamos a hacer un poquito joder, de tal. Joder, qué cabrón. Bueno, pues venga, vamos con. Pues con un tema de Ozzy, con el You Say It All, que es un tema que salió como cara B del Massey Live Mr. Crowley, que nunca salió en el EP salvo en las remasterizaciones posteriores del Blizzard of Oz. Los temas de este Massey, que vio la luz en el año 1981 a través del sello Jet Records, fueron Mr. Crowley, Suicide Solution y este You Say It All. Todos en directo y grabados en una actuación de Ozzy en Birmingham, gira del Blizzard of Oz en el Reino Unido. Los músicos que acompañaban a Ozzy en esa ocasión, pues eran Bob Dudley al bajo y Randy Rhoads a la guitarra, que como ya sabéis fallecería al año siguiente en un accidente de avioneta. Y Don Airey a los teclados y Lee Kingslake a la batería, que no, falleció... Que no queda ni uno vivo, vamos. Falleció el pasado 2020 de cáncer de próstata. Efectivamente. Don Airey, que está ahí con Disparpel. Ah, verdad, sí, verdad. Bueno, pues está casi muerto. Yo ahora que ha dicho Mr. Crowley le iba a hacer una pregunta a Bender... Un solo de guitarra, Hall of the Mountain King o Mr. Crowley. Sé que son los dos que te tocan en la fibra. Joder, pues. Pues yo digo ya, Hall of the Mountain King. Yo también. Sí, porque para solo de guitarra me quedo. Para solo de guitarra me quedo con el otro solo de guitarra, que es uno de los más aclamados del primer disco del Mr. Crowley. Yo me quedo con el estratego de Iron Maiden. ¿Tú has dicho Crazy Train? No. ¿Has dicho solo de guitarra, Crazy Train? Solo de guitarra, en tu, digamos, ranking personal. ¿Pero me has dicho Crazy Train o Mr. Crowley? Mr. Crowley o Halo de Mountain King de Oliva. Mr. Crowley. Mr. Crowley. Sí, sí, sí. Sí, Halo de Mountain King. Pensaba que me había dicho Crazy Train. Estratego. Mr. Crowley. Estratego de Iron Maiden. Estratego, maravilloso. Yayo, ¿sabes que me lo regalaron para Reyes? Joder, sí. Qué putada, ¿no? ¿Qué dices, tío? Yo feliz. Joder, macho, me acuerdo de ese juego, tío. Madre mía, sí, no, no, sí. El estratego, no. Pues mira, ese disco salió... El Fujitsu. El Fujitsu salió el 2 de septiembre del año pasado. La semana pasada hice el tremendo esfuerzo de volvérmela a poner. Tres canciones. A la cuarta dije, ios a tomar por culo. Bueno, sigue. No lo vas a vender, pero por el cariño que les tienes a Maiden, ¿no? Sí, hombre, porque al fin y al cabo ahí está. Por tener ahí la discografía es de la colección, pero vamos, el próximo se lo va a comprar su puta madre, eso ya te lo digo yo. Bueno, por lo que decía, Liz Kesley, la batería, que falleció en el pasado 2020 de cáncer de próstata. La anécdota de este tema es que la canción nunca se llegó a grabar en estudio, porque en el momento de su composición fue cantada por Kesley debido a que Ozzy tenía una trompa de escándalo. Y cuando se le pasó esta... La borrachera se desestimó pues, por razones desconocidas y la única versión que se conoce es la versión en vivo de este maxi. Como ya he dicho, se incluyó con el tiempo en un bonus del Blizzard, en esas remasterizaciones que hicieron después y bueno, pues me parecía una curiosidad poner este tema y que la gente supiera un poco pues todo lo que había en torno a este You Say It All, que es una continuación. Bueno, pues ahí estaba en directo ese You Say It All. Temazo. No se incluyó en ningún disco y solo se incluyó en ese maxi. Pues muy bien. No la pudo cantar en estudio porque se tenía un pedazo. Como Alfredo. Pues eso, como lo que te sueles pillar tú los fines de semana, como si fueras un quinceañero. Ya yo. Sí, bueno, se hace lo que se puede. me lo agradece la Mau. Seguimos, Carlos. Bueno, pues vamos a jugar a este o se ha muerto o qué. O se ha muerto o murió. Vamos a plantear, imaginaos que Ozzy hubiese muerto allá a finales de los 60, principios de los 70, ¿qué hubiera pasado? Black Sabbath no existiría, mucho de lo que conocemos hoy como heavy metal no hubiera existido, pero ¿qué hubiera pasado con los músicos que formaban Black Sabbath en esos primeros discos? Bueno, pues hubo una posibilidad de que hubiese existido otra cosa. Fue a finales de los 60, cuando Tommy Iommi durante unas semanas pasó a formar parte de Jethro Tull. Grabó solo con ellos un tema, Song for Jeffrey, uno de los temas emblemáticos de la primera etapa de Jethro Tull, un tema que compuso el líder incombustible de Jethro Tull, el gran Ian Anderson, que le dedicó a su buen amigo Jeffrey Hammond, que luego entraría a formar parte del grupo un poquito después. Y grabaron este tema para su primer álbum, This Was, en 1969. Lo que pasa que para This Was ya no estaba Tommy Iommi. A Tommy Iommi le podemos ver grabando este tema, en ese vídeo del Rock and Roll Circus organizado por los Rolling Stone, una actuación grabada en el 11 de diciembre de 1968. Participó mucha gente. Era el disco ese que la portada era como una carpa de un circo. La carpa del circo. Si esto fue un rollo que montaron los Rolling Stone, que debían estar ya por ahí de aquella época bastante forrados de pasta, invitaron a gente puntera de la época, están los Who, está Taj Mahal, Marianne Faithfull, luego hay un grupo popurrí que se llama The Dirty Mac, que está John Lennon, está Yoko Ono, Eric Clapton, está también Keith Richards, y aquello lo sacaron un poco pues para intentar promocionarse ellos, para intentar también pues supongo que sacar pasta del tirón. Lo que pasa que la actuación de los Rolling Stone en ese Rock and Roll Circus es una mierda, y aquello estuvo sepultado durante años hasta que por fin se publicó en 1996. Pues de las mejores actuaciones que hay en ese Rock and Roll Circus, yo creo que sin duda es la de Jethro Tull. Unos jovencísimos Jethro Tull, un Ian Anderson veinteañero, totalmente desatado, con esas pintas de vagabundo que llevaba, con el gabán, y con acompañándole estaba Tommy Iommi, también jovencísimo, a la guitarra, Cliff Bunker, que sería uno del batería clásico de la primera etapa de Jethro Tull, y Glenn Cornick, también otro clásico de Jethro Tull hasta que murió, también murió muy joven Glenn Cornick, haciendo este tema, Song for Jeffrey. Tony Iommi estuvo muy poco, estuvo semanas en la banda, decidió que ese no era su rollo, volvió de Londres a Birmingham, volvió a reflotar Black Sabbath, que los había dejado abandonados una temporada, y con la condición de que parasen un poco pues la vida que llevaban de drogas, un poco desenfreno, la pararon no mucho, pero bueno, y dispuesto a hacer lo que él consideraba que debía ser su proyecto y su propuesta, que eran estos Black Sabbath. Con todo, Tony Iommi siempre ha tenido luego una relación muy buena con Ian Anderson. Participó, de hecho, Tony Iommi en la gira de hace 2-3 años de conmemoración del 50 aniversario de Jethro Tull, salía en un vídeo en los conciertos en los que, bueno, pues hablaba un poco de su paso por la banda, e Ian Anderson siempre habla de él maravillas. Dice, bueno, pues que probablemente si él se hubiese mantenido en la banda, el sonido de Jethro Tull hubiese sido muy diferente por la forma de componer de Tony Iommi, que le da más importancia al peso determinado de una nota, esos riffs tan pesados, característicos de Tony, pero sin duda hubiese sido también un grupo maravilloso esos Jethro Tull con Tommy Iommi. Por tanto, bueno, pues esto es lo que no fue y pudo haber sido si Ozzy Osbourne hubiera muerto a finales de los 60. See where I'm going. seas to see where I'm going to. I don't want to. Every day I see the morning, I'm off in the same old way. Tell myself to my friend me the things I for not dream a day. Curioso el tema que nos ha traído Carlos de la Jethro, época. Sí, además, documento, además es Jethro primigenio total. Además, o sea, es un sonido muy total, un innovador y un tío además con Jethro Tull con muchísimas etapas, desde esta etapa más bueno, psicodélica, hippie, a una etapa ya pues más años 70, luego en los 80 que les dio por la etapa de los sintetizadores. Joder, ahí se volvió un poquito infumable. Sí, pero tiene cosas muy interesantes. Brad Soran de Visa a mí me parece un disco interesantísimo, Cres of an Ape igual, o sea, Rock Island, es un tío que en todos los discos ha innovado, ha intentado hacer cosas diferentes, no quedas estancado y siempre con cosas interesantes. Hombre, desde luego, como la primera etapa, la de finales de los 60 y primeros 70, no era lo que hablábamos ahora. Los primeros discos son maravillosos todos. Siempre estará por encima su profesor, José Carlos Molina. Es el que en el libro ese que me pasaste, que me estuve leyendo, que además me parece una maravilla. Mira que he intentado localizarlo. Es un libro que ya es imposible, está descatalogadísimo, no han llegado a hacer ninguna tirada después de aquella y es un libro que sí me molaría en su día, pues si tuviera la posibilidad de conseguirlo, ¿cómo se llamaba? 20 años y un día, que es de una biografía de José Carlos Molina, y ahí habla de que sí es verdad que al principio sí tenía mucha admiración por Ian Anderson hasta que lo vio en directo. Y ahí se le acabó un poco la historia. Bueno, eso es lo que cuenta, pero lo que cuenta le él. Le hizo una cobra en Molina por el Ian Anderson cuando fue a pedirle una entrevista. Y entonces dijo el otro: uy, este es un gilipollas. Pues, y a raíz de eso, que si era muy flojo tocando, que si no sé. Es que simplemente tú ves en. Claro, ya Molina le iba viendo pues 40 años en directo. Y en el escenario era un clon absoluto de Ian Anderson, pero un clon total, o sea, cogiendo la misma postura, tocando la flauta con la pierna así cruzada, apoyada en la otra, no sé qué, o sea, bueno, la postura típica, sí, pues lo hacía en Molina, y bueno, pues que a mí me gusta más New que Jethro Tull, o sea, eso siempre está claro. Yo estoy de acuerdo con Yayo, y también soy más de New que de Jethro Tull, incluso reconociendo la calidad que Carlos comenta de Jethro Tull. Pero es cierto que yo creo que la personalidad de Ian Anderson, la personalidad tan fuerte que tiene y esa peculiaridad para tratar a los fans, a los compañeros de profesión y demás, ha influido mucho en José Carlos Molina, de igual manera que la forma de ser de Richie Blackmore ha influido en la manera de tocar y de ser de Ingrid Malmsteen. O sea, es gente que ha visto en sus referentes a gente que, joder, pues esta gente actúa de este modo. Pues a lo mejor yo puedo ser más chulo que, ¿sabes? O sea, como que se intentan superar de un modo u otro, en lo social, además de en lo musical. Sí, pero encima en las partes más negativas. Pues hombre, las partes que más duelen al fan, por así decirlo, al melómano. Yo creo que Ian Anderson es al músico como Fernando Fernán Gómez al actor, ¿sabes? De cara a los fans. Sí, pero entiendo lo que dices, de cara a los fans. Pero sí. luego es un tío que con los años Ian Anderson se ha relajado muchísimo, sí. Y le ves ahora en entrevistas, es pues el típico señor inglés, bueno, en este caso él es escocés, señor británico. Tiene 70 años. Sí, muy elegante. Nada más faltaba que estuviera educado a todo el mundo con 70 años, pues le parten la cara. Sí, que por cierto, su hija está casada con el protagonista de la serie de The Walking Dead, el policía, pues él es el padre de la... Sí, el que hace de la serie de Punisher, no me acuerdo cómo se llama. Hasta salsa rosa del metal. Totalmente. Ya sabemos con quién está casada la hija de Ian Anderson. Sí, dije sí. Muy bien, Carlos. Sí, el próximo día viene Jorge Javier. mola. Y le damos una collejilla. Y ahí, no, bueno, con cariño. No sé, un par de hostias. Brother. Bueno, yo me voy a no hace tanto, al año 2013. A mí el último álbum de estudio. Como la gira esa de Ozzy Osbourne con Keos, con los indios, tío. Eso fue en 2013. ¿No era con Cryptos? No, era con Keos, tío. Sí, sí. Con Keos, Kefren y Miquerinos. Y Miquerinos. Bueno, yo me voy al año 2013 al último álbum que sacó Black Sabbath de estudio. A mí me pilló viviendo en Londres y es toda una anécdota porque yo, evidentemente, en aquel momento pues trabajaba de housekeeper en la cadena de los Hilton y tal, y aprovechaba para practicar el idioma pues con los clientes, los recepcionistas, las camareras y todo el que se terciara. Bueno, en aquel momento, era un momento de mi vida un poquillo extraño, porque ya digo, te encuentras en una ciudad, conoces poca gente y bueno, te estás buscando la vida. Y siempre recordaré que me fui al HMV el día que salía el disco de Black Sabbath, y para mi sorpresa, la cola llegaba desde el HMV, que está casi en Tottenham Court Road, no sé si os hacéis un poco con la zona, hasta casi... De hecho está cerca de Sol. Entre Sol y Malasaña. Y tribunal. Y la cola llegaba hasta, ni más ni menos que hasta Oxford Circus, y la gente ya estaba coreando el single. Bueno, es lo de los ingleses con Black Sabbath, con Iron Maiden, con Saxon, con Diamond Head, con Judas Priest, es algo idílico y bueno, fue una experiencia maravillosa. En la primera edición que sacaron, que venían las letras en fuego del 13, había un bonus track que era Peace of Mind. Sé que te lleva ya yo a pensar en los Maiden, no es para menos. La letra, como no, es de Gesser y la música es de Iommi y Ozzy. Y entró en este caso Brad Wilk a la batería y tuvo su, por así decirlo, su única experiencia con el heavy metal, porque este hombre ha tocado en Audioslave y en Smashing Pumpkins y en bandas un poquito más alternativas que aquí creo tendrían menos cabida. Por no decir nula. Ninguna. O ninguna. Entonces, la experiencia de Brad Wilk en el heavy metal es este tema. La canción trata de un tipo que es muy impulsivo, que ha sido muy impulsivo a lo largo de toda su vida y pide perdón por esos impulsos. Podría reflejarse en Ozzy, que siempre le ha pedido perdón, digamos, a su mujer por tantas locuras y tal, y luego le ha dejado, digamos, los mandos de la banda y demás, pues podría ser. El caso es que el tipo quiere encajar en la sociedad después de haber sido un bala perdida, pero un humano, a fin de cuentas, que podría ser Ozzy, podría ser Gesser en la parte en la que le gustaba tanto el ocultismo, o podría ser incluso Bill Ward, que no participó en este disco, muy a nuestro pesar, pero bueno. El tema es Peace of Mind y es del disco 13. bueno, me toca, ¿no? estamos impactantes, tío. Hombre, a ver, vamos a ver. Yo voy a ir a una de esas historias típicas de Ozzy, o sea, que siempre se ha contado de cuando estaban con los Motley Crue en un hotel, no sé qué. Y pues después de una noche de pedo tremendo, bajó a la piscina, estaban allí los de Motley Crue, y según cuentan, pues se metió una raya de hormigas, el amigo Ozzy. Sí, de hecho lo reflejan en la biografía, en la de Dir, esa. Sí, bueno, nunca se sabrá si eso es verdad o no, y bueno, pero eso es una cosa que está ahí ya en la iconografía del heavy metal. Por lo visto, la frase, según Nikki Sixx, textualmente, de Ozzy, fue "Oh shit", que escrito puede ser Ozzy. Se parece mucho. Joder, macho. Y dijo, coño, joder, si es verdad. Joder. Y luego dijo, "This is like napalm in the morning". Joder, un pelotazo que te cagas. Por eso he traído a los Sodom. Que son suavecitos, ¿eh? Claro, entonces, ¿no? son muy dulces. Claro, traigo el tema de Sodom, napalm in the morning, dedicárselo a Ozzy después de ese chute de hormigas que se metió. Los alemanes Sodom, que han celebrado los 20 años de su M16, discazo tremendo, espectacular, lo han reeditado a todo lujo con el sello SPV, y bueno, pues editó originalmente en 2001. Y suponía el décimo trabajo de Sodom, que inició su carrera en el 81, hace ya 40 años. Bueno, pues uno de los temas incluidos en SM16, liderados por el grandísimo. Empezaron prácticamente a la par con Ozzy Osbourne en solitario. Sí, más o menos, claro. ¿En el 81 no se editó el primer disco de Ozzy, el Blizzard? Pues mira, en el 81 empezaron. Con el grandísimo Tom Angel Ripper ahí dirigiendo el cotarro, y bueno, pues vamos a poner ese Napalm in the Morning, que es lo que dijo Ozzy después de meterse el rayaje de hormigas, y yo se lo voy a dedicar a Mario de Manners, que sé que es un fan de Sodom. Señor. Entonces, pues vamos a disfrutar de ese Napalm in the Morning. Todo tiene que ver con Ozzy Osbourne. Oh shit, Ozzy. I love the smell of napalm in the morning. It smells like victory. Carbonized doors are just a part of you. bleeding veins, caught in my despite. Anxious as the ground, in fury and fall, recrudescence of wounds. There's no time to waste, fashion without dreading, just coming to you, to you. Se la ha oído, se la ha registrado a Carlos diciendo esta parte de Jackie Lee mola huevo. Esta guía, sí, porque la otra es para matarlo. Bueno. Bueno, que ya que no lo quieres decir tú, este tema que has puesto de son, se lo vamos a dedicar a toda la gente que hace radios libres. Pero qué chivato eres, tío. Sí, no, que no has querido, cabrón. Pues sí, que me la suda. No has querido, es que dices que estás oicafónico, que no tienes ganas de hablar, claro, que estás muy mal. Sí, estoy cansado. Ya, yo cago en 10, macho. Si tú vales para todo, joder. Cago en la pelota. Sí, mira, de hecho. No sé si te has dado cuenta, que todavía no te lo he dicho, tienes una llamada perdida mía de las 9 de la mañana. Pues no me he dado cuenta. Pues ya te digo, que era para decirte que no iba a venir. Me cago en la puta, pues menos mal que no te luego lo he dicho. Luego ya lo he hecho, venga, va, le he hecho dos huevos y voy. Es que tenía una llamada, pero de un 91, pero si tú me llamas desde el móvil, tío, porque se me refleja un 91 en la pues llamada. Pues es imposible porque te llama del móvil. Ahora te lo voy a enseñar, para que lo veas. Pensaba que era que alguien que me vendía Biblias o algo, sí, eso, y no le llamaba. Sí, satánicas, Biblias satánicas. Pues nada, fuera de coña y todo eso, el domingo pasado fue el Día Internacional de la Radio, y qué mejor que poner que dedicar este tema que ha puesto además el Jay de Solón, porque además, por el tema ese de Good todo verídico, todo lo que contaste, sí, verídico, todo. Y por todo, el tema ese totalmente. De, como hablabas del Vietnam, Good Morning Vietnam, que va de un programa de radio ahí, tal, claro, y cual, pues todo, mira, todo, pues el Napalm, sí. No sé qué, tal, pues este tema ideal no sé para, tiene que para dedicárselo a esta gente. Bueno, niquelao. A todas las personas que hacen radio, pues eso, sin pelos en la lengua y con dos cojones. Y con dos cojones, efectivamente. Y un palito. Bueno, ahora vamos con Quartz. Y dos ovarios, porque hay gente, hay tías haciendo radio. Hablamos ahora mismo de la Inés, de Rock Invasion, que tiene un programa espectacular. Desde tremendo. Granada. Lo hace los domingos por la noche, luego se lo emite en radiodifusión y luego está colgado en iVoox y es un programa estupendo. Tiene una primera parte que es más hard rock, una parte central que es más metal extremo y luego mucho clásico, muchas bandas jóvenes y lo hace, se lo compone ella sola y cuenta las cosas estupendamente, da muchísima información y hace un programa cojonudo. O sea que si lo podéis escuchar, Rock Invasion desde Granada con Inés, que es una maravilla de programa. Ahí queda eso. Vamos con Quark, banda en la que trabajó como productor Tommy Yomi, Alfred J. Quark. Tony Yomi, como que me dices, eso lo veía Dios, salpica chapotea. Como decía Carlos, pues aparte de Jethro Tull, pues aquí estuvo de productor y que debido a esa labor y el buen rollo que había entre la gente de Sabbath y la gente de Quark, llevó a que John Nichols, pues al final acabara siendo pues un miembro más de Black Sabbath. Tanto Yomi como Ozzy colaborarían con Quartz en algún tema. En este caso, Yomi colaboraría con sus solos en el primer trabajo de la banda. En ese Quartz de 1977, aparte de la producción de este, colaboraba haciendo algún solo e incluso tocando la flauta en el tema Sugar Rain, Tommy Yomi. Y bueno, en cuanto a nuestro querido Ozzy, colaboró en un tema extraído del single Stoking Up the Fires of Hell, del disco del año 1980, Stand Up the An and Fight, como cara B titulado Circles, que curiosamente nunca se llegó a editar en ningún LP de estos Quark, pero ahí aparece Ozzy, ahí ya sí hay que poner el oído un poco, pues aparece como corista, no hace nada más que la labor de coros. Eso es como la, perdona que te corte, como la colaboración de King Diamond con Hammerfall. Pues es más o menos lo mismo, pues que hace No, aquí hace colaboración King Diamond, de puta madre, tío. ¿Y cuánto se ha alojado por el U? Madre mía, pues imagínate. Lo comentaba el Preacher, el Face puede ser, lo comentó. En Facebook, estaba muy cabreado el Preacher, muy indignado. A ver, el Preacher espera mucho del Rey Diamante. Claro. En cualquier colaboración. Y luego Andy LaRock también, hablando de King Diamond, que ha colaborado con Crystal Viper, ¿no? Esta semana era con Crystal Viper, que también lo había comentado, sí, el Preacher y estaba... de versiones o algo, ¿no? Que va a sacar Crystal Viper, sí. La Marta Gabriel está que no para, la tía, macho. De hecho, fíjate, en ese disco de versiones, Marta Gabriel, Crystal Viper, mete un tema de los rusos Aria, fíjate, de esos que yo aquí he puesto varias veces, tío. Además es una banda que mola muy bien. Es una banda que es Iron Maiden ruso. Iron Maiden cantando en ruso. Bueno, bastante mejor que Iron Maiden a día de hoy. A ver, joder, eso lo tenía que decir, coño. Es que Si no, no te quedas a gusto, ¿no? Que te has cabreado con la doncella y ya que está. Ahora mismo hasta ole ole es mejor que los Maiden. Claro, no, pero estás hiriendo la... no controles. Estás hiriendo a... Con todo esto, con, esta, vale. Con estas declaraciones que haces... Y eres ya amigo me callo, Carlos. Perdón, Carlos, perdón. Que no pasa nada, hombre. Ya me callo. Te invito a lo Gonte. Bueno, pues aparte de Ozzy como corista en este tema, que bueno, que hace aparte, Ozzy un poquito más de lo de que hace King Diamond, pues también colaboró en los solos de guitarra un jovencísimo Brian May. Así que vamos a escuchar este Circles, que ya además es objeto, creo yo, de coleccionista. Bueno, pues después de Alfred J. Quarz, Has visto que yo sí he sido una persona documentada. Sí, claro, porque como yo no te jode, todo lo que te estoy contando es verdad. Bueno, lo de no. Me has dicho que es lo de caos, ¿no? Que lo de, no, esto es mentira, pero bueno. Ah, pues yo me había creído también lo de Ozzy, tío, lo de olor a napalm por la mañana y esas cosas. Pues, tío, y que cuando se metió la raya dijo, Ozzy, oh mierda. Ozzy. ¿Cómo hilas, Yayo? Sabía yo que me ibas a venir por ahí, No sé por qué me esperaba yo un programa así, por tu parte. Esto es la vida, es así. Vamos con Carlos, que tiene otra propuesta de las interesantes, de esas... Sesudas. Bien, exactamente. Documentadas. Pensadas, documentadas. Pues voy a hacer una de las tuyas. Venga, va. Estábamos hablando de un gran teclista, que era Josh Nichols, que estábamos hablando de él. Ahora de que aparece ya desde la etapa, hablábamos con Bender, desde la etapa de Dio, y ya como miembro oficial desde ese Benestar, y de ese gran teclista que fue John Nichols, que lamentablemente murió hace pocos años, pasamos a otro teclista enorme, Rick Wakeman, de Yes. Y esta canción, yo sobre todo por Manolo, que no está aquí con nosotros, pero yo sé que a Manolo Rick Wakeman le encantan, y Yes ya no te quiero ni contar. ¿Y por qué Yes? Pues porque, ¿y por qué Rick Wakeman? Porque es el teclista del álbum Sabbath Bloody Sabbath. Aparece ahí tocando con Black Sabbath en una mezcla un poco peculiar. Y es este, pues, el paradigma del grupo de rock progresivo con Black Sabbath. Bueno, pues en este álbum, es en Sabbath Bloody Sabbath, que es el quinto trabajo de los británicos, año 1973, primeros años muy prolíficos, fijaos, empieza en el 70 y para el 73 ya tienen 5 álbumes. En este disco, un disco en el que iban colocadísimos y puestísimos, tuvieron que alquilar una casa porque en el estudio no se concentraban, estaban todo el día un poco hasta arriba. Ahí ya en la casa que alquilaron empiezan a fluir los riffs, empieza a fluir la música y empiezan a fluir las letras. Y la cara B del vinilo se abría con un tema enorme, que era Killing Yourself to Live, Mátate para Vivir, que es lo que debe llevar pensando Ozzy desde que tiene 14 años. Desde que nació, casi. ¿Cómo es posible que este tío siga todavía vivo? El tema, la letra vuelve a ser de Geezer, letras muy críticas sociales, también es verdad que es la Inglaterra de los 70, toda la época más oscura, con esta situación de paro enorme, con una situación de crisis social tremenda, sobre todo en esa zona industrial de Birmingham, de Liverpool, Nottingham, toda la zona de las Midlands. Y la canción que vamos a ver estructurada en dos partes, una primera con una crítica social tremenda, como os estoy diciendo, criticando mucho el capitalismo, algo que ya habían hecho, no solo el capitalismo, sino las guerras capitalistas, como es la guerra de Vietnam, en ese War Pigs también enorme de esos primeros años. Pero luego de repente en la música hay un parón, entramos en una segunda parte que nos habla de esperanza, una parte muchísimo, muchísimo más luminosa, con una letra mucho más esperanzadora. Al final a Black Sabbath siempre se le relaciona con la oscuridad, se les ha relacionado muchas veces con, bueno, pues con estas ideas de satanismo, etcétera, pero yo creo que las letras de la etapa de Geezer son interesantísimas, sobre todo por el contexto histórico que les tocó vivir, por esa situación de, bueno, pues el 73 al final es el año de la crisis del petróleo, un año con unas tasas de paro de cojones en Gran Bretaña y en general en Europa, y la canción nos está hablando de eso, de una crítica despiadada al capitalismo, y de que de todo eso al final hay esperanza, y no hace falta que te mates a ti mismo para vivir, sino que se puede salir de otra manera, combatiendo el sistema y planteando alternativas, que es lo que nos decía Geezer Butler en este tema de Killing Yourself to Live. Pues ahí estaban esos Black Sabbath y con la colaboración de del teclista de los Yes, en este caso, Rick Wakeman. Que mira, precisamente pues eso, estaba hablando fuera de micros con Carlos y no sé, nunca lo he escuchado en solitario, he visto mogollón de discos de él, pero no tenía ni idea. Ya me has puesto al día, ya me has dicho que es lo mejor, tú que eres un experto en toda esa historia. Y porque no está Manolo, que Manolo es el que controla Yes y que es el que controla todo el rollo este progresivo. Manolo es una enciclopedia de Yes, de King Crimson, de todo este tipo de bandas. Manolo, vamos, todo lo que queráis saber, preguntarle, que sabe, pero vamos, muchísimo de todo esto. Vamos con el hermano Jorge. Bueno, pues antes os hablaba de un tema de 2013. En este caso retrocederíamos unas décadas, en cifra redonda, 40 para ser exacto, al álbum Bark at the Moon de Ozzy Osbourne. Y bueno, en ese álbum estaban Ozzy, como es evidente. Aquí entra también a formar unas líneas de guitarra mágicas Jakey Lee. Está Bob Daisley al bajo, está Tommy Aldridge, el hombre que desde los 15 años ya tenía arrugas, Tommy Aldridge a la batería, ¿eh? ¿Qué os parece? El hombre de cómic, el hombre de los pliegues. El puto crack. Es verdad que... Y efectivamente nunca fue joven. Pero es que además, aparte de lo que dices tú, que el hombre que tenía arrugas, es que encima tiene los ojos súper pequeños el cabrón. Parece que tiene dos puñaladas en un pero tomate. Pero lleva igual desde hace 40 años. Ojos pequeños, pelo de esponja, mucho. Muchos pliegues en la cara, pero cuidado, toca como con 20 años ahora mismo. Sí, o sea, como toca este señor, no es normal. O sea, el DVD que editaron grabado en Hammersmith, de Whitesnake, este señor en ese momento tendría 60 y pocos, no lo sé, pero parece que tiene 20 años tocando. O sea, la calidad es acojonante de este señor. Y Don Airey, que bueno, se sitúa a los teclados y qué decir de él, ha formado parte de Rainbow, Purple, Gary Moore, Michael Schenker Group, o sea, del viejo continente, de muchas grandes formaciones, sobre todo británicas y alemanas. Y luego tiene varias cosas en solitario, que si estuviera aquí Manolo, de esto nos daba una lección. Un proyecto que tenía que se llamaba Colosseum, con Cozy Powell y con Gary Moore, y luego tiene un disco estupendo que se llama K2, Tales of Triumph and Tragedy, que es sobre la montaña, sobre el K2, en el que también participa Cozy, también participa Gary Moore, y ese disco está reeditado en Music on CD, 9 pavos, una maravilla. y otra maravilla es el proyecto, es el de Mars, que sacó con Sarzo, con Project Driver. Lo que hizo también de... Con Ingui también ha estado. Sí, lo que hizo también de Forcefield, otro proyecto que Forcefield, que estaba también Cozy Powell. Sí, estaba Neil Murray al bajo, y yo creo que en Forcefield 2 yo creo que estaba Tony Martin a la voz. Yo llegué a tener el primer disco que salía como un relámpago en la portada. Ese es el segundo. Ese es el que te iba a tener John Vinilo. Pues es el segundo, ese es Forcefield 2. Cozy Powell a la batería esta. Eso es. ¿Y los Mars que decías son con Tony McAlpin? Sí. Sí, sí, está Tony McAlpin, Rudy Sarzo, el Aldrich y el Rock. Es que hace poco hemos recuperado en Manners un álbum de Mars que hizo Johnny Priest, o como yo digo, Juan, porque se llama Juan, pero bueno, se hace llamar Johnny Priest en redes, que es un colaborador nuestro y ha rescatado esa obra acojonante de Mars con Tony McAlpin, entre otros, como músicos. No, eso fue un discazo. Sí, de hecho, lo he visto reeditado recientemente. ¿Lo de Mars? Sí, lo de Mars. ¿Quién ha reeditado esto de Mars? Pues no lo sé, lo vi en la FNAC el otro día, de hecho, el disco. Pues eso es... Coño, pues eso es para... Seductor, muy pues seductor. Lo vi en la FNAC, vamos, lo vi el viernes pasado que estuve en la FNAC. Joder, en Callao. Pues eso hay que informar. Hay que informar a la gente, pues, y a los pues oyentes. Ahí está un precio, estaba un 18 pavos, una cosa así. Entonces no hay, sí, que informar. Entonces no. Sí, son 3.000 pelas. Exactamente. Yo es que sigo pensando. No, es que es así. Bueno, con relación a Bark at the Moon, pues el tema que es Slowdown que he escogido para este especial de. Para mí, voy a decir, Ozzy seguirá siempre vivo porque es Dios. Luego está Redios, que ya es Tony Iommi. Y luego pues ya están Saxon y Judas, que son, pues, bueno, el Valhalla, poco más. ¿Eh? Creo yo. No, pero bueno, el tema Slowdown habla de bajar el ritmo de vida. De relajarse un poquito, de no vivir tan intensamente, porque te pueden tomar por chiflado. Bueno, te pueden tomar por chiflado, viene a decir el tema, o te puedes convertir en un fantasma. Es decir, una persona que ha estado, digamos, tan al margen de la realidad, metido en su propio mundo interior. O sea, como Cristiano Ronaldo. Sí, sí, y te lo dice uno que, oye, poco... Eso se leía un psicólogo poco, que hablaba sobre el muchacho este, bueno. Que te costó, sí. Es que yo estoy a mi... Yo soy un poco más de Gareth y eso que soy un incomprendido por ello, sí. Pero sí. Y bueno, habla también de que te puedes convertir en un fantasma porque, bueno, cuando te aíslas demasiado y vives en tu propio, pues eso, mundo interior. En tu burbuja. Pues pasas a ser un fantasma. Y quiero hilar este tema de los fantasmas con dedicar el tema al recientemente fallecido Ivan Reitman, que ha sido muy importante en mi infancia, director de Cazafantasmas, entre otras, porque también hizo Los Gemelos Golpean dos veces, Junior, El Pelotón, Chiflado, la de las albóndigas. O sea, es el tío que descubrió a Bill Murray como actor, por así decir. Entonces, el tema este de convertirse en un fantasma por meterte en tu propia burbuja, va dedicado a este señor que fue, pues eso, una pieza fundamental en mi infancia, porque para mí Cazafantasmas, tanto 1 y 2, incluso esta reedición, la que hay en medio no tanto, pues bueno, significan mucho a nivel sentimental, por Moquete, por el Steve Puff Marshmallow, por todos ellos, especialmente por Egon Spengler, que era mi Cazafantasmas favorito. Así que slow down. Keeping up Bueno, pues vamos a seguir con ese homenaje al amigo, si no. A ver qué nos cuentas ahora, ya. Niños. Bueno, pues ahora viene otra historia absolutamente real, verídica. Verídica, que además lo podéis ver en los que tengáis y tal, pues podéis meteros a ver el capítulo 37 de la cuarta temporada de Los Osborn. Esto me está documentando yo ahí, taca taca. En el que el zumbao del hijo del tarao de Osi coloca hasta las trancas, los dos, claro, como siempre. Se levanta por la mañana y le dice a su viejo, dice, oye, papá, ¿qué te parece si desayunamos unas magdalenitas con un poquito de coca por encima? Y le dice Losi, le dice al niño, Dabuti. Entonces yo traigo un tema que se llama Dibukin, que es muy parecido, muy parecido. Es que cuando lo escucho pues me recuerda a Osi en ese capítulo, tío. ¿Qué le voy a hacer, tío? Me recuerda a Osi ahí, Dabuti, vamos a meternos una magdalena con coca. Bueno, pues es una banda de thrash metal de Ankara. Ellos dicen muffins. Unos muffins. Bueno, papá, uno, papá. Bueno, father, papi, ¿cómo lo dicen? Daddy. Un muffin con coca, Dabuti. Bueno, pues yo traigo Dibukin, que es un tema de una banda de Ankara, de Turquía, que practica thrash metal blasfemo e irreverente a más no poder. La banda se formó en 2006 y hasta la fecha han editado dos trabajos, Thrash Barnet de Hell en 2011 e Into the Armageddon en 2019. Este último editado por el sello español Stream Music, o sea que ahora que lo pondremos y os va a molar un huevo, pues ya sabéis, se lo compráis al Rotten. Bueno, pues de este último trabajo he traído un temita que, como he dicho antes, se llama Dabuti. Dabuti, como dice el amigo, sí. Yo creo que tiene todo que ver, ¿no? Sí, vamos, vamos. Venga. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí la intervención del Yayo. Esta ha sido la intervención en el programa este de Ozzy ha muerto, ¿no? Como podéis ver, es un tío que se documenta. Es lo que hay, tío. Maravilla. A ver, Yo no sabía. Tenido que ver todos los capítulos de la serie esta del Taraoeste para encontrar este detallito, tío. Bueno, yo ya no me meto en los gustos musicales de Ozzy, me imagino que le gustará el trash igual que me gusta a mí y que le gusta a todo el mundo. Vamos, pero esa. O sea, eso que le une al trans metal no lo sabía yo momento que me has puesto, tío, tú, ¿sabes? En conocimiento. Pero para eso he venido yo, para enseñártelo, para documentarte, ya. Tío. O sea, no podía ser que dejaras pasar un tema sin poner un tema detrás. Esto es maravilloso. Dabuti. Y ahora te hago la pregunta, ¿esto es cierto o no? Esto totalmente, tío, de cara. Pero vamos, mírate el capítulo ese que te he dicho. Venga, vale, luego. Que no me acuerdo cuál era, que lo he dicho sobre la marcha. Yo tenía aquí apuntado capítulo 236, pero muy exagerado. O sea, capítulo 14 de la cuarta temporada. Mírate. El puto Ozzy con sus Osborne, que bueno, que le han dado pasta pues para aburrir al tío, ¿sabes? Ahí como hablábamos fuera de micro. Y que además, pues eso, por comentar a la gente un poco, la gente que no lo sepa, Gene Simmons, el hombre que lo vende todo, decía que era un genio, porque no se le había ocurrido esa idea a él, claro. Si le llega a ocurrir esa idea de poner la vida en reality de los Kiss, pues hubiera forrado él antes. Han llegado a estar juntos Ozzy y Gene Simmons en una peli que es Trick or Treat. Sí. No me acuerdo. Con la banda sonora de Fastway. Sonora de Fastway. ¿Cómo se llamaba el prota en la peli? Sammy Carr. Haciendo locuras demoníacas. Se le aparece cada vez que pone la cadena de música el tipo. Por allí. A mí me mola mucho el cuarto del chaval, lleno de Raven, de Judas, de. No sé si salen cuarto o unos de estos, o Tigers, ¿sí?, o Pantan, pero salen póster de la New Wave, tío, muy guapo. Esa película es mítica. Sí. Bueno, pues vamos con otro tema del amigo Ozzy, que tiene su historieta, que es el Suicida Solution. ¿Esto es verdad o te esto traigo? Esto es verdad. Ya yo no me fío, tío. Sí. Me fío en la cala. No, ahora después te documentas. Vale. En el capítulo 237 también esto. Bien. Vale, de los Osborne. Lo voy a apuntar. Quinto tema del primer trabajo de Ozzy, compuesto por Dudley Rhoads y Ozzy, que tuvo mucha polémica debido a que en el año 1984 un joven llamado John McCallum de Canadá se suicidó pegándose un tiro con 19 años. Y su cuerpo fue recogido junto a un Walkman con una cinta que contenía, pues, este tema. Este Suicide Solution. Por este hecho, Ozzy fue llevado a los tribunales, demandado por el padre del joven y acusado de tentar a los jóvenes al suicidio. Ozzy, al final, fue absuelto por falta de pruebas, tras contar que ese tema estaba dedicado a Bon Scott, muerto por coma etílico, testimonio totalmente falso, ¿no? Ya que Dudley afirmó después que la canción estaba dedicada al propio Ozzy y a su problema con el alcohol. ¿Cómo no? Y cuando habla de solución, se trata, pues, no de solución en sí, sino de una sustancia disuelta en agua y no de solucionar un problema. Así que vamos con este tema recogido en esta ocasión. El disco. Iba a poner en el disco tributo a Randy Rhoads, pero me parece a mí que ya no da tiempo porque ya. No. Estamos a punto de terminar y tiene que meter algún tema más Carlos o Jorge, así que vamos a poner la versión en estudio de este Suicide Solution. A ver, ¿lo he dicho bien o no? Everybody. Suicide Solution, sí. Efectivamente. Sí, pues, Milón Micharena. Okay. Arriba esas palmas. Vamos. Suicide is nowhere thicker. Take a bottle and drown your sorrows. Then it floods away tomorrow. Away tomorrow. Bueno, pues ahí estaba ese mítico tema de Ozzy y todo lo que conllevaba en cuanto al tema, toda la movida que había detrás de él. Menudo elemento. Bueno, pues nada, tío, ya sabes. De todas maneras también el rock and se hace rock. Se hace una historia muy muy grande de a lo mejor de un hecho puntual. Ya sabes cómo va en Norteamérica. En Norteamérica enseguida si le pueden culpar a alguien por cualquier tontería y le pueden demandar, pues eso está a la orden del día. No, ayudas Press igual, les pasa lo mismo. Sí, lo mismo. Twisted Sister, Twisted Sister con el Love Sick Fucker. Sí, pero a Twisted Sister a más mola porque se esperaban que llegara ahí al juicio un menudo analfabeto, tal, no sé qué. Hasta llegó aquí el amigo Dion Leider y se puso a hablar y claro, decían, hostia. Que al frente de aquello estaba la Tipi Gore, la mujer de Al Gore, sí. Fue por ese disco, ¿no? Fue por el Love Sick Fucker. No, se llamaba el disco este? No, el Polo fue, ¿no? No. Es por, yo creo incluso puede que por Stay Hungry. Sí, ser. Creo que sí. O por este Hungry. Yo pensaba que era por el de... Sí, y Judas no me acuerdo porque álbum fue, pero... No me acuerdo. Pero sí, fue en la misma comisión de investigación. Pero lo curioso es que esta mujer, Tipi Gore, al final mujer de Al Gore, teóricamente el ala progresista de la política americana. Échate todo a temblar con el ala progresista. Sí, pero además es que una de las cosas que siempre se ha visto y se ha demostrado es que gracias a ella... los grupos de heavy metal vendieron más discos que en tal historia. Que es el momento en el que se pone la pegatina esta del parental advisory. Exactamente. Y eso lo que hizo fue que todo el mundo comprara los discos. Claro. O sea, hicieron un gran favor al heavy metal. Si al final es eso, al final se reduce todo a que toda esa publicidad al final les ha venido bien para vender más. Toda la crítica, todo lo que ha habido. Pues hombre, al final. Bueno, vamos que no nos da tiempo a los dos temitas que faltan. Nos enrollamos aquí. Sí. Vamos con Carlos. Bueno, pues vamos a los orígenes otra vez. O sea, hemos hablado de Ozzy, hemos hablado de las giras de Ozzy por la India, hemos hablado también de, bueno, pues de Black Sabbath, del En Solitario, colaboraciones con Quartz, pero hay que hablar también de las influencias de Ozzy. Y las influencias de Ozzy al final pues están en los 60. Y una de las grandes influencias de Ozzy han sido los Beatles y el señor John Lennon. De hecho, él en 2005 sacó un álbum recopilatorio con versiones que se llamaba Undercover, un disco que tenía una banda, bueno, peculiar. Estaba Jerry Cantrell de Alice in Chains a la guitarra, Mike Bordin de Faith No More a la batería, Chris Weiss de The Cult al bajo, o sea, es decir, una banda ya un poco más escorada hacia algo más alternativo, pero bueno, el disco está plagado de clásicos de los 60 y de los 70. Aparece Mountain, aparece King Crimson, aparece en Cream, y aparece uno de los temas emblema de John Lennon en solitario, que es el Working Class Hero, un tema emblema de John Lennon y un tema emblema de los años 60 y primeros 70, que apareció en el primer álbum de estudio de John Lennon, aquel John Lennon Plastic Ono Band, un tema que al final es una reivindicación de la clase obrera, de la lucha de la clase obrera, y volvemos de nuevo a esas raíces obreras e industriales de Black Sabbath y de Ozzy Osbourne, en ese Birmingham jodido, deprimido, industrializado, que al final es la cuna de todo este rollo. Él recoge el tema de John Lennon, se lo lleva a su terreno. A mí me parece una versión maravillosa y me parece que demuestra pues toda esa rabia de ese Birmingham, de esa clase obrera cabreada y reivindicando pues eso, un héroe de la clase obrera y luchar en contra del sistema, que es lo que ha planteado pues muy desde el principio Black Sabbath y Ozzy Osbourne, pese a estas excentricidades, a estos Osbourne y bueno, pues a estas ideas al final de olla de viejo chalado y de ricachón perdido, pero al final volvamos a ese Osbourne de 20 años o de 20 y pocos años que vivía en ese Birmingham industrial, gris y oscuro, que vio nacer todo este rollo del heavy metal. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever, and they despise a fool. Till you're so fucking crazy, you can't follow their rule. A working class hero is something to be. When they tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. Keep your dog with religion and your sex and TV. And you think you're so clever, and you're classless and free. But you're still fucking peasants, as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the fool on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. Bueno, llegando ya al final del programa, después de otra maravilla que nos ha puesto Carlos, terminamos con un tema de Jorge, ya para no, para que acaben sí, ya, con el tipo de temas cada uno, porque no yo creo que ya nos quedaba ninguno, os quedaba alguno más. No sé si os quedaba alguno más por poner. Joder, a mí se me ha quedado por poner, tío, cosas que traía, pues Tony Martin, Preta Glory. No tiene nada que ver, ¿no? Como no, si esto eso, no tiene nada que no, ver. No, eso los traía pues ya por, yo qué sé, por de relleno. Yo lo que traía era todo lo que tenía que conocer y ya lo he puesto y eso era pues cosa que está, tenía por ahí. Que bueno, pues si eso lo pongo. Ya lo pones para la próxima semana, ¿eh? Yo. Venga, va. Terminamos contigo, Jorge, ya nos despedimos hasta, bueno, la, semana hasta que viene. La semana que viene, más Imperio del Metal. Vamos con Jorge. Vale, pues traigo tema de 2003, de la banda de Zakk Wylde. Zakk Wylde es otro de los guitarras que, bueno, sí, siempre pues ha tenido la virtud de tener a guitarristas... poco menos que increíbles, marcianos y con un talento innegable para... Bueno, combinan todo, el feeling, la técnica y demás. Uno de ellos es Zakk Wylde, que tiene una banda que se llama, como bien sabéis, Black Label Society. Y en este tema y en este disco, que es The Blessed Hell Ride, Zakk Wylde se hace cargo de las guitarras, la voz, el bajo, el piano y además es el productor. Es decir, solamente contó con una persona más que se llama Craig Namenbark a la batería y para el tema que vamos a poner ahora, que se llama Stillborn, está la colaboración evidentemente de Ozzy Osbourne, padrino del hijo del propio Zakk y una persona pues muy especial para Zakk Wylde, el gran príncipe de las tinieblas. Y bueno, pues el tema este del leñador hablas sencillamente del caparazón que se ponen muchas personas a la hora de ocultar sus sentimientos, pues por parecer más duros y tal. De Zakk Wylde se sabe que es un tío Yo le llamo el leñador del hard rock y el metal, porque es un tío que, bueno, practica deporte vinculado a las pesas y demás. El tío está, pues, como una bestia parda. Y de hecho, él consume las proteínas de la marca Doyle, que Doyle es Doyle von Frankenstein, de los Misfits, que tanto ha influenciado a bandas como Metallica y demás. Doyle viene, por cierto, a hacer gira, va a llevar como telonero a Lex Luger. Me lo contaba hace poco el propio Lex, que estaba emocionado perdido, porque claro, evidentemente te dice un Misfits que... O sea, te dicen, digamos, de Kivens, los de la gente de Kivens, que vas a telonear a un miembro de Misfits en solitario, pues evidentemente es un antes y un después en tu carrera como artista, pues bueno, que no menudillo, pero sí un artista que digamos, ha ido con toda la humildad del mundo en el tema de los Luger y luego en solitario. Y ya digo, este tema mete la voz Ozzy como colaboración. A lo mejor os parece un poco difícil distinguir la voz de Zack y la de Ozzy en este tema, pero Zack Wild es más grave, Ozzy es más chilloncete, se parecen. Zack Wild sabemos de dónde ha estado bebiendo siempre, aparte de la cerveza. De la botella de whisky. Y la botella de bourbon de Tennessee. Y nada, esto es Stillborn de 2003. Bueno, con esto ya, hasta la semana que viene. Ya voy a dar la última nota de Salsa Rosa del Metal. Doyle, el de Misfits. El de Misfits. Es el novio de la vocalista de Arch Enemy. Ah. Alisa. Y tú te preguntas ya yo por qué no es mi novia. Exactamente. Qué maravilla. Qué maravilla. Un tío de 57 palos con una tía de 36. Ahora, es una vocalista espectacular. Vamos, de hecho, ahí en la bolsa llevo dos discos de Arch Enemy que me he comprado. Madre mía. Es que me cago en Dios. Pues nada, no te acostarás sin saber otra cosa más. La semana que viene. La semana que viene seguimos. Y nada, pues ya venimos con la semana que viene volvemos, pero con la tónica habitual. Ya con Sweps. Efectivamente, con tónica Sweps. Venga, nos vemos. Hasta la próxima semana.